hablando de quiénes son los que van y quiénes son los que vienen. Y quiénes de ellos regresan con manos cargadas de total ausencia. Paso la vida pensando en el tiempo muerto, en todo lo que pudo ser y que nunca volverá a ser imaginado. ¿Cuáles son las motivaciones que busca la gente para llevar una vida y salir adelante? Pienso en la oportunidad perdida, el talento mal usado y la energía deprimida. Paso la vida pensando en la indiferencia que con gran elegancia ha gobernado durante tanto tiempo en este país. Hacia abajo, generando una sensación en la gente. Una sensación que juega en pared con la violencia, que juega en pared con la miseria, que juega en pared con la indiferencia. Una combi, un digo, una Mercedes, una combi, un digo, una Mercedes, una combi, un digo.